Lo estamos grabando. Ah, bueno. No, mira, el tema no sé si vos tenés claro que estas cuestiones que, como vos bien decís, jurisdiccionales y de un convenio firmado con la cooperativa y el gobierno de la provincia de Córdoba de hace un montón de años, vos lo sabías eso, que existe un Así convenio es. que le da potestad al manejo del agua de la cooperativa por encima de la posibilidad que tome el servicio de la municipalidad de Cosquín. La cooperativa siempre se ha manejado en forma independiente del servicio de agua de Cosquín durante todos estos años. A tal punto que te diré hoy que la gente que trabaja en Cosquín, acá en la ciudad de Cosquín, no tiene demasiado conocimiento sobre toda la instalación que tiene el servicio de la cooperativa de agua ahí en Molinari, ¿me entiendes? Sucesivamente, todos los que han pasado han tenido un manejo muy, muy cerrado del tema del agua. Y bueno, evidentemente eso ha hecho que con el paso del tiempo, la falta de inversión, el crecimiento del barrio, porque hace, qué sé yo, 20, Así es. 30 años, el condado tenía, San Jorge ahí tenía 20, 30 casas. Hoy ya no sé la cantidad de casas que hay. Y ahí no se han realizado las inversiones. Sí, hace más o menos unos 10 años se le pidió a la municipalidad de Cosquín la colaboración para pagar la energía eléctrica del funcionamiento de las bombas. Eso salió por ordenanza y nosotros pagamos, yo firmé el otro día el pago de la boleta, más o menos 3 millones y medio de pesos por mes, que el municipio colabora con eso. Bueno, ante esta situación crítica que tuvieron estos días, que se le quemó una bomba y que compró una bomba nueva y aparentemente se le quemó la bomba nueva, bueno, por pedido de los vecinos, intervine ante el gobierno de la provincia para gestionar la colocación de la bomba que se colocó, Así es. y bueno, y de esa manera la bomba empezó a funcionar, pero fino, no te puedo decir cómo es el sistema y si alcanza con lo que tiene, porque nunca, como te dije recién, no hemos tenido intervención previa. El tema puntual es cómo solucionamos este problema hoy, ¿me Claro, entendés? claro, ¿Y claro. qué quieren hacer los vecinos? Porque la cooperativa es de los vecinos, ¿me entendés? Sí. Si los vecinos de Molinari, como les dije yo esta mañana al grupo que vinieron, si los vecinos de Molinari desean que la municipalidad de Cosquín tome el servicio de agua, ¿no es cierto? Primero, la cooperativa va a tener que renunciar a la prestación del servicio de agua y el municipio de Cosquín se hará cargo de la prestación del servicio de agua. Pero yo no puedo pasar por la voluntad de los socios de la cooperativa, porque evidentemente eso es completamente ilegal, ¿me entendés? Entonces, yo facilité mi... A ver, yo me enteré de esta situación jueves, viernes de la semana pasada. Y rápidamente levanté el tubo de teléfono, conseguí una bomba en cuestión de horas para que le colocaran. Me llamaron ya en las últimas, desesperado porque no sabían qué hacer. Bueno, hoy vinieron los vecinos y yo entiendo la desesperación de los vecinos, pero hay una realidad también que nosotros vamos a colaborar enviando camiones. Por una cuestión solidaria, Sí, ¿no es cierto? sí. Porque evidentemente acá hay una realidad que no sé ni siquiera cómo es el manejo económico de la cooperativa, si la gente paga, si la gente no paga, qué hacen con el dinero, no tengo ni la menor idea. Sí, vamos a colaborar, como le dije esta mañana a los vecinos, desde el municipio, en forma, digamos, porque para nosotros también es un problema. Imagínate cada viaje son 10 kilómetros que tiene que Claro. venir el camión, cargar agua acá en Cosquín, llevarla para allá, distribuirla. Cada camión tiene 8.000 litros. Es un costo bastante importante también para nosotros que tiene que asumir el municipio de Cosquín. ¿Me Claro, entendés? claro. Entonces, eso ahí está la dualidad. Nosotros podemos colaborar hasta que medianamente se solucione el problema. pero después los vecinos tendrán que decidir qué quieren hacer. Claro. Si quieren que, no sé, que a lo mejor vuelva Leiva, si quieren armar una comisión directiva nueva, si quieren gestionar ante el Ministerio de Cooperativas de la provincia para que le dé alguna línea de crédito para obra y demás. Claro, lo que se comentaba en la asamblea, la sensación de los vecinos es que en caso de que formen una comisión para poder ponerse al frente de la cooperativa, se van a encontrar con los mismos problemas que existen ahora sin capacidad de resolverlo. Pero por supuesto, yo creo que acá el problema final es que no hay capacidad de darle respuesta a 450 familias con un sistema completamente obsoleto y sin una inversión seria en los últimos 10, 15 años. Así es simple el tema, ¿me entiendes? Entonces, esta es la realidad. El crecimiento, me pasa aquí también en el centro y los barrios periféricos de aquí, de Cosquín. O sea, hace 40 años que no se invierte un peso. Nosotros desde que asumimos en un año invertimos cerca de 2.000 millones de pesos en agua. Sí, 2.000 millones de pesos. Y así aún seguimos teniendo problemas de agua. La obra en el San José Obrero, el arreglo del tanque Gardel, el cambio de válvulas que se hizo en la planta, el nuevo rompecarga que se trajo una válvula de Israel que costó $25.000. Ahora también y las perforaciones que se hicieron por gestión mía para darle agua al condado, la perforación que se hizo en la toma, decía, es enorme todo lo que se ha hecho en agua acá en la ciudad y aún así no basta, ¿me entendés? Entonces, evidentemente desde esa cooperativa no se ha gestionado por ahí a lo mejor lo que había que gestionar para que se hagan las inversiones y esto tenga un acompañamiento al crecimiento demográfico que ha tenido el barrio. No, y ni hablar que también desde la inauguración de la autovía, cada vez esto va a traer más gente, más población. Pero y no la, te quepa. Y la, no provincia, te quepa. La provincia tiene la responsabilidad de buscar estas soluciones que son a gran nivel, que ni un municipio ni un barrio la va a poder resolver. Mira, a ver, yo creo que acá tiene que haber un poco de responsabilidad en cada una de las partes. O sea, si la cooperativa no puede manejar el agua, y hermano, tiene que decidirse y largarla, ¿me entendés? Dice, a ver, ir a la provincia y decir, miren, se me acabó las posibilidades, renuncio al manejo del agua, y la provincia verá qué hace con ese contrato que tiene firmado el año 58, ¿me entendés? ¿Y entonces, usted cree que la municipalidad de Cosquín podría hacerse cargo del servicio y resolver estos temas? A ver, sinceramente para nosotros es una papa caliente. Claro. Calcula que nosotros estamos con problemas acá, sumar otro gran problema como este, pero evidentemente tampoco le vamos a esquivar el bulto. O sea, si hay una responsabilidad y hay una renuncia y nosotros tenemos que hacer un rescate del servicio, y bueno, nos tendremos que sentar con las autoridades provinciales, pero esto, como yo le decía a los vecinos esta mañana, esto no es de hoy para mañana, esto va a llevar un tiempo, porque esto hay que ver el estado de las cañerías, hay que ver cómo está conectado la gente, hay que hacer todo un estudio de la situación para ver cómo el agua que se le provee, cómo se le provee, en qué condiciones sale el río, cómo están las perforaciones, si hay que hacer perforaciones nuevas. No es sencillo esto, ¿me entiendes? Así es. Esto lleva un plan director de estudiar todo el barrio para poder avanzar puntualmente en soluciones concretas. Hoy, ¿qué podemos hacer? Y paliar la situación. Me piden una colaboración, se la doy sin ningún tipo de problema. Le mandaré un par de camiones para allá para que medianamente toda esa gente que hace 15 días que está sin agua, busque una solución al tema. Pero vuelvo a insistir, la cooperativa, como les dije yo esta mañana, es de ustedes y ustedes tienen que decidir qué es lo que quieren hacer. ¿No estimado cierto? Raúl, entonces por el momento la municipalidad no va a abandonar a los vecinos y bueno, los camiones con agua, por lo menos para salir de paso, usted nos como dice yo, que van a estar. Como yo les dije, tampoco nos pidan celeridad que le mandemos 10 camiones, porque económicamente también es un gasto enorme para este municipio poder enviar permanente. Sí, vamos a asistir, vamos a llevar, le vamos a pedir a la gente que cuide y que cuide mucho el agua, pero no vamos a dejar de, de apoyar a la gente que realmente lo necesita, porque bueno, porque son parte de Cosquín, por más que haya una cuestión contractual de por medio, en donde haya una responsabilidad de un ente como es la cooperativa, que es el que tiene que prestar el servicio, ¿no es cierto?